licenciado en gestión ambiental, Eduardo Sosa, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por venirte hasta aquí. No, al contrario. Bueno, Eduardo, nos traes una propuesta y que tiene que ver con calefones solares. Bueno, hace un ratito nada más hablábamos de la garrafa, hablamos de este contexto complejo para todo lo que tiene que ver, ¿no?, con esta temática. Sí, la energía solar, que hoy precisamente no la estamos disfrutando mucho, es una alternativa importante. Y lo bueno de esto es que hay para todos los precios, para todos los presupuestos. El que tiene menos plata de todos puede hacer algo siempre para ahorrar energía en su casa. Digo, lo puede hacer a partir de materiales reciclados, a partir de elementos que tengan en la casa. Y después, a partir de eso, bueno, se pueden ir mejorando algunas técnicas y algunas tecnologías y llegar a los calefones o termotanques solares que pueden llegar a costar hasta 60, 70 mil pesos. Ya, digo, desde hacer un calefón solar con botellas y que funcionan, ojo, no estamos hablando de que quizás no tengan la eficiencia del calefón de 70 mil pesos, pero va a alcanzar perfectamente y va a salir 70 mil veces pesos menos que un calefón del otro. No estoy desdeñando de la tecnología, que hay bastantes alternativas, algunas súper interesantes, pero digo que es ese famoso ponchito de los pobres que es el sol, se puede aprovechar para el ahorro energético. Un punto fundamental, Eduardo, porque a veces pareciera por distintos lados que todas estas temáticas y estas formas también, ¿no?, de hacer la vida más sustentable está lejos, ¿no? Y es solo para algunos y para algunas. Y no es así, ¿no? No. Hay un viejito catalán, está vivo todavía, debe tener 90, 90 y tantos años, que es Joan Martínez Alier, que dice que la ecología debería ser patrimonio de los pobres. Porque donde está el pobre, donde está el humilde, está en los lugares con peor calidad del aire, los lugares que se inundan, los lugares que tienen las peores condiciones socioambientales para la subsistencia. Entonces, está muy bueno que la ecología sea una preocupación de gente con más dinero, pero debería ser una preocupación central de los pobres, porque cuando alguien toma una mala decisión y degrada el ambiente, el principal perjudicado es el pobre. Entonces, Joan Martínez Alier, que es un señor, un comunista muy declarado de muchos años, tiene una postura que es muy seguida. En España, en Cataluña, es un tipo casi venerado. Y él habla de eso y tiene mucha razón, ¿no? Así es, totalmente. Y en ese sentido, bueno, vos venís trabajando el tema de los calefones solares, estás haciendo también algunos calefones. ¿Cómo viene esa experiencia? ¿Con qué se puede hacer? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Vengo trabajando en tres productos. Uno son los calefones solares, otro son los hornos solares, y el tercero son los calefactores solares por aire. Y cada uno con su característica. El termotanque solar, es lo que charlamos, permite producir agua caliente sanitaria, para bañarse, para la cocina. El horno solar permite la cocción de alimentos. En algunos casos los hornos llegan prácticamente a quemar la comida, a pesar de que una gran ventaja del horno solar es que nunca se te quema. Y eso es súper importante cuando uno está corriendo para todos lados. Y después el calefactor solar por aire, que no es una innovación, pero es súper interesante como complemento, porque si bien no te va a dar calor durante la mañana muy temprano o durante la noche, porque no, obviamente no hay sol y funciona directamente con el sol, te ahorra un montón de energía durante un montón de horas del día, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en que la casa también es fría en invierno, uh-huh, y hay que buscar la forma de calentarla, y cuando la casa no está preparada para aprovechar la luz del sol, hace falta mucha energía para calentarla. Y esas son como las tres alternativas que yo trabajo. La experiencia, empezando de la experiencia, es hermosa. Porque la idea era no llegar al mercado de quienes pueden comprar, de quienes pueden invertir 30 o 40 mil pesos en un calefón solar para una familia, más la instalación, más el traslado, ¿no? Y bajar los costos en ese sentido, hacerlo eficiente, tratar de encontrar productos locales, digo, no tener que depender de un tubo de borosilicato chino, que si se me rompe tengo que ir al importador. Claro. Y además que funcione, que tenga larga vida útil. Y la verdad es que la industria nacional es maravillosa, y después de varias pruebas he encontrado lo que creo que es un mix de materiales locales, nacionales, que pueden dar un resultado aceptable para una familia convencional. Así que, bueno, estoy en eso, estoy trabajando en eso ahora. ¿Y con qué materiales? ¿Cuáles son los materiales que has encontrado? Bueno, un material súper interesante es el MDF. Uh-huh. El MDF, que viene de distintos espesores, es un material muy denso que es duro, no es resistente a los golpes, es bastante duradero si se lo cuida. El inconveniente es que le toque el agua. Bueno, para eso hay un montón de pinturas hermosas, como las pinturas asfálticas y demás, que con una o dos manos el producto te puede durar fácilmente 10 o 15 años. Después hay los calefones solares, en este caso, por ejemplo, utilizan tecnologías que son de vanguardia, vidrios especiales que ayudan a que se optimice el calor en el interior de la placa, utilizan captadores de materiales especiales. Pero en la práctica se puede hacer desde una botella hasta cañerías de PVC. Hay algunos tipos de cañerías de PVC que no sirven para el calor, pero hay otras que sí. Caños de poliuretano, todo lo que se puede encontrar en una ferretería se puede utilizar. O sea que el ferretero es un buen asesor en ese sentido, porque van a estar sometidos a calor y hay ciertos caños que se doblan y otros que no. Entonces, el caño de poliuretano en este caso es maravilloso. Y después, el vidrio. Yo recuerdo haber hecho en el pasado hornos solares con vidrios reciclados. Digo, no, se nos rompe un vidrio en la casa. Digo, el metro de vidrio cuadrado, está costando entre 600 y 800 pesos. Digo, cuando se nos rompió un vidrio, es plata que se nos cae. Y uno lo puede recortar, lo puede modificar y hacer su propio horno solar también. Y ahí, si uno tiene acceso a internet, hay un montón de propuestas en este sentido. Yo lo que he hecho es un desarrollo propio. Me he pasado un año y medio ensayando materiales y demás, pero hay otros lugares donde ya están las recetas y se pueden hacer. Eduardo, una duda muy común que sucede y que tiene que ver con esto de que es solar. Bueno, ¿qué pasa con el invierno? ¿Qué pasa con los días que no hay tanto sol? ¿Cómo funciona? ¿Baja? ¿Deja de funcionar? ¿Cómo es la lógica? El equipo convencional, vamos a poner como ejemplo el calefón solar. Uh-huh. Un día como hoy, un día que hay apenas un solcito asomando, el calefón va a calentar menos. Va a tener probablemente un resto del agua caliente del día anterior, que digamos, si hubo buen tiempo, pero claro. Si hay 3 o 4 días de temperaturas o de nubes muy concentradas, muy densas, donde no hay posibilidad de que el calefón tome la luz residual. No, porque una cosa es la luz directa del sol, que sí, es la más potente, pero después también está la luz residual. Hoy uno sale a la calle y no está para ponerse una campera, está lindo. Ese calor residual es captado por ciertos aparatos, uh-huh, y calientan el agua. Pueden llegar a calentarla para la ducha. Nosotros nos entre 35 y 40 grados es la temperatura que utilizamos para ducharnos. Uh-huh. En invierno puede ser un poquito más, 40, 42 como máximo. Ya después te empieza a quemar. El termotanque solar, el que menos, te da 55 grados, 50, 55 grados en invierno, y hay otros en pleno invierno que te dan 70 grados. Así que tenés que mezclar el agua. O sea que en principio alcanzaría. Ahora, cuando hay mucho frío o varios días no está, en el que no está el sol presente, el calefón termina enfriándose. Claro. Para eso, tenemos dos opciones. Por un lado, normalmente el calefón solar, el agua que sale del calefón, del tanque del calefón solar, se manda al tanque del termotanque. Uh-huh. Entonces, cuando el agua está caliente, el termotanque no se enciende. Cuando el agua está un poquito más fría, el termotanque le da ese toquecito que necesita. Eso es para el invierno únicamente, porque después si hay un buen termotanque solar, ya agosto o principios de septiembre vos podés apagar el termotanque común y podés bañarte todo el año hasta claro. abril, mayo. Y la otra opción que también se usa es que cuando no tenés un termotanque común y querés solamente hacer esto, le podés poner una resistencia eléctrica. Uh-huh. Una resistencia eléctrica que hay desde 300 a 1.500 pesos, depende de la calidad y el tipo de resistencia. Vos se lo podés adosar al termotanque solar y lo manejás ya sea con un termostato, si es algo un poco más sofisticado, o si no, directamente con una llave tecla. Me haces instalar con el electricista una llave y, bueno, si te dio un poco de frío, prendés la resistencia, y que sería como las resistencias que calientan el agua en los termos, algo así, ¿no? Lo metés y claro. al ratito ya el agua se calentó, apagás y te puedes bañar. Eduardo, y además, bueno, de todo lo que tiene que ver quizás con lo económico, con hacer la vida más sustentable, hay otros beneficios también, ¿no? Y que tienen que ver también, bueno, con el ambiente. ¿Cuáles son los beneficios de usar este tipo de tecnologías? La primera es que, en el caso de los calefones u hornos, el reemplazo de la energía que utilizas. El sol, además de ser gratis por ahora, a pesar de que en algunos países hay un impuesto al sol, pero y acá se quiso poner hace un par de meses y no prosperó, estás reemplazando energía eléctrica, estás reemplazando gas, que normalmente se producen a partir de combustibles fósiles, la energía eléctrica, o el gas directamente es un combustible fósil, entonces ahí estás evitando que ese gas vaya a la atmósfera, el gas residual, el producto de la combustión, y eso beneficia el mejoramiento del cambio climático. No incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso por un lado. En el caso de los hornos, por ejemplo, la cocción está libre de estos elementos. A veces, cuando uno cocina con leña, incluso cuando alguien se come un asado, la brasa, la leña, la combustión mal realizada genera gases que son tóxicos. Bueno, un horno solar es una cocción totalmente limpia, y en ese sentido también es un beneficio para la salud. Y bueno, así hay otros beneficios también que van asociados a esto, ¿no? Claro, y ya estos que decías no son menores. Eduardo, preguntarte también esto que decías en relación a que estuviste ese año investigando. También tiene que ver con otra forma de relacionarnos, ¿no? Con la naturaleza, con los elementos, con lo que tenemos, ¿no? En esta sociedad tan descartable, bueno, también esto es entender que nos lleva un tiempo y que además uno va encontrando su propia lógica, su propia forma. Sí, es todo un aprendizaje también, ¿no? Y donde la frustración y la derrota a veces están presentes. Uno aprende más de las derrotas que de los éxitos. Pero es un camino maravilloso. El equivocarse puede no ser tan bueno, el encontrar la solución a ese equívoco es maravilloso. Así que sí, y además también pretender una nueva forma de relacionarse a través del comercio. Es, realmente lo estoy pensando como un medio de vida. Por un lado, la mayor parte de los productos que vienen para energía solar vienen de China. El solo transporte de esos productos ya genera una huella ecológica y gases de efecto invernadero enormes. Y las tecnologías chinas, al ingresar, también le quitan espacio a la industria nacional. Y hay excelentes calefones, excelentes empresas de energía solar, pero son muy poquitas porque es muy difícil competir con la importación china. Entonces, estas empresas se van consolidando en un mercado que sí puede pagar un poco más que el calefón chino. No estoy diciendo que el calefón sea malo, el calefón chino. Hay calefones, como en todas las cosas, buenas y malas. Y la tecnología china, hay un sector de lo que llega que es muy bueno. Pero cuando uno quiere vivir de esto, no lo puede hacer a costa de los demás. Entonces, si yo tengo mi ferretero, amigo, que me hace un buen precio, mejor que una cadena comercial enorme que está ahí ubicada en la costanera y que tiene precios bastante depredadores. Sí. La ferretería, si vos llegás a un acuerdo con ellos, te consiguen los mismos materiales y a menor precio, y a bastante menor precio. Entonces ya podés empezar a ahorrar costos y después vas viendo sustitutos de materiales. Es maravilloso, el acero inoxidable español para los calefones solares es maravilloso, pero cuesta una fortuna y está atado al valor del dólar. Hay excelentes metales aquí en la Argentina y si no querés metales hay otros materiales sustitutos que pueden venir perfectamente. Entonces, la idea de la sustitución de importaciones, la idea de sustituir materiales que están atados a una economía capitalista que nos está depredando los bolsillos, es aliarse con otros. Es decir, mi ferretero, si a mí me va bien, a él le va a ir un poco mejor. Si aquel que no puede comprar un calefón de los que vendo, porque a pesar de estar en menor precio, no lo puede comprar, hay que enseñárselo a hacer. Y ese va a ir al ferretero y el ferretero va a estar mejor. Entonces, es una cadena, no podemos. Está fenómeno, digo, yo importo calefones chinos, ya vienen armaditos, todos los vendo, me gano una comisión, pero hay algo más a través de todo eso. Y quizás en una escala mucho mayor es lo que el empresariado local no entiende, que no pueden salvarse ellos a costa de hundir al resto de la sociedad mendocina. Entonces, hay grandes sectores que pugnan por sus beneficios, que no lo veo mal. Lo que no puede ocurrir es que la política solamente los defienda a ellos en desmedro de las amplias mayorías. Entonces, desde ese lugar hay micros o medianos empresarios que sí están pensando en esta idea, ¿no? De vamos adelante, pero todos juntos. De alguna forma, ayudémonos. Bueno, en ese espacio hay un mundo lindo por descubrir. Totalmente, la invitación hecha ahí a habitarlo. Eduardo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Lo escuchábamos, Eduardo Sosa. Le ponemos un poquito de música, continuamos haciendo la diaria.